Aquí la tenemos a Silvina en sintonía porque nos va a contar un poco sobre este lanzamiento que van a hacer de este cohete desde el PRO, ella es docente, allí en el PRO de Mina Clavero. Queremos saber todo acerca de este lanzamiento. Buen día, Silvina, ¿cómo estás? Bienvenida al aire. Primicia para ahí, para Radio El Grito. Listo, me encanta. Sí, la primera radio con la cual me comunico. Vamos a hacer un lanzamiento el viernes 27 de este mes. Bien. Va a ser un cohete, no va a ser exactamente la misma actividad que hicimos el año pasado, porque este año los vamos a incorporar lo que son CANSAT. CANSAT, digamos, es una palabra inglesa. Ajá. Que significa, CAN es lata y SAT es satélite, es decir, que es una lata que simula un satélite, o sea, toma datos atmosféricos, fotos, presión, altitud, diferentes, sí. No, estamos hablando del lanzamiento entonces de algo que tiene el tamaño de una lata, chiquita, digamos. El tamaño de una lata, sí. Es decir, que el cohete alcanza una altitud aproximadamente de 700 a 1 kilómetro. Cuando abre su paracaídas, antes del despliegue, el paracaídas del cohete lanza estas latas, que son tres en total. Ajá. Cada lata va, digamos, con esos sensores y con su propio paracaídas. Y después que lanzó el cohete de los CANSAT, abre su paracaídas y desciende, digamos, los tres CANSAT más el cohete. Es decir, que el CANSAT tiene justamente esos fines, hacer una introducción a lo que es el satélite, digamos, una introducción de parte de estudiantes, una introducción, digamos, escolar, a una aproximación de lo que son los satélites verdaderos, utilizando CANSAT. Bien, para, no me queda claro, Eso va Silvina, a ser. no me queda claro el objetivo. El objetivo, ¿me lo explicás, porfa, como si no entendiera nada? Claro, el objetivo de este lanzamiento es que estos CANSAT, que estas latas satélites tomen diferentes, en nuestro caso, digamos, va a tomar contaminación ambiental, va a sacar fotografía, va a tomar datos atmosféricos como Ahí va. presión, temperatura, humedad, altitud. Y va a ser otro también que va a tomar humedad y presión atmosférica, que va a ser otro mecanismo que tiene, digamos, un sensor de Wi-Fi que nos permite ver, digamos, los datos en tiempo real. Wow. O sea, otros llevan, por ejemplo, mecanismos donde insertamos una tarjeta de memoria y en este caso va a ser, digamos, uno de ellos va a tener que lo vamos a poder ver en tiempo real a través de una aplicación del celular o de una página web. ¡Wow! Ese es, digamos, el objetivo. Zarpado el Sí, proyecto, me encanta. Esto es el viernes 29, muy bueno el ¿cierto? proyecto. El viernes 27. Bien, El y viernes 27 vamos a hacer el lanzamiento por la tarde, aproximadamente de 15 a 17 horas aproximadamente. Bueno, y Porque vos. siempre, viste, lleva una preparación previa. Bien, Silvina, y me imagino que esta charla que estamos teniendo al aire es para invitar a toda la comunidad a ir, digamos, ¿puedo ir a ver eso en vivo? Sí, ha abierto el público en general y justamente la charla es para invitarlos a que pueda presenciar este evento que es Nah. muy importante para nuestra escuela, creo que para la zona también. Y se va a venir también, va a hacer un lanzamiento, nos acompaña de otra escuela que es el IPET 50 de San Francisco. Ajá. Desde el PRO nosotros hicimos dos CANSAT y el IPET 50 hizo un CANSAT. Es decir, que en total son tres lo que se van a lanzar, más el cohete, que una vez viene, digamos, Juan Presec, nos va a ayudar, va a traer su cohete, todo su tecnología para acá, para atrás, así nuevamente. El mismo señor que hizo la réplica del Alpha Centauro, en esta vez es un cohete un poquito más grande, con otra capacidad, pero también de muy buena onda. Se viene de Buenos Aires con su cohete para poder hacer los lanzamientos. Nada, es Así que para increíble. nosotros va a ser un día de fiesta Sí, por todo Silvina, esto. no me queda claro, es el Sí. viernes 29 a las 3 de la tarde, pero no me quedó claro en dónde, desde dónde. Es el 27, Ah, el 27, viernes perdón. 27. Perdón, ¿desde dónde? Viernes 27. Desde Aeródromo Mina Clavero. Ah, en el aeródromo, bien, perfecto. Bien. Ahí en ese lugar vamos a hacer, y en el mismo lugar donde se hizo el lanzamiento del Alfa Centauro, Nunca ahí olvidaremos vamos a al hacer Alfa el lanzamiento Centauro. de. Este es más espectacular. Si sale todo bien, puede fallar, digamos, puede ser que No. un paracaídas no abra, ¿viste? Puede fallar, los mejores Pasa dicen de eso. puede fallar. Nosotros esperemos que ande todo bien que se abran los paracaídas, que podemos censar todo, Por pero favor. va a ser un espectáculo mucho más atractivo, Muy bueno, voy a ir con con las Francisco, latas. voy a ir con Pancho acá. Sí, tenés que ir porque en definitiva va a ser muy bueno. También vamos a hacer, digamos, el lanzamiento de pequeños cohetes de agua con la escuela primaria de San Martín. Y previo también una barrileteada, así como porque sea un espectáculo que puede, digamos, quiere llevar su barrilete a este invitado, invitada, porque lleva un tiempo, digamos, la organización, las pruebas del cohete todavía en el lugar, entonces para que la gente no esté esperando ahí, vamos a hacer, digamos, unos pequeños actos ahí de lanzamiento y de barrileteada. Así que Fantástico. va a ser como una fiesta. Y están todas invitadas, la población en general, Me para que encanta. se lleguen las escuelas también, que una escuela, hacer una salida educativa a este lugar. También este invitado va a ser muy interesante. Para nosotros es un proyecto muy importante, porque muy pocas escuelas pueden hacer un lanzamiento propio. En Argentina se hace el lanzamiento a través de un concurso que lo organiza CONAE y CONICEF, Sí, lo estuvimos que diciendo acá. Sí, se anotan muchas escuelas y muy pocas pueden llegar, por la cantidad justamente de escuelas que se anotan. Claro. El año pasado 860 casi, este año hubo menos, como 300, pero se hace 5 lanzamientos solamente. Así que imagínate, la probabilidad de llegar a una final de eso es muy No, poca. claro. Además de eso, y nosotros queríamos seguir trabajando en alcanzar en ese tipo de tecnología, entonces teníamos cerca a Juan, le propusimos. Ahí si se animaba, si podía. Y bueno, obviamente con su gran corazón, su gran amabilidad en todo esto, nos dijo que sí. Y bueno, el viernes 27 ya vamos a hacer los lanzamientos de CANSAT. Así que el que quiera ir, está totalmente invitado, es libre. Ahí en el predio de Aeródromo Miguel Clavero, aproximadamente, vuelvo a repetir, de 15 a 17 horas. Bien. Bueno. Si van un ratito antes, mejor, porque vamos a estar haciendo ahí otras actividades. Perfecto. Buen día, Silvina. ¿Cómo te va, Pancho? ¿Andás, Pancho? Buen día. Bien, bien. No, yo que cuentes un poco para quienes por ahí la primera vez que escuchan, que en la zona tenemos escuelas en donde docentes y estudiantes hacen estas cosas, que la escuela PROA tiene ya 5 años en Mina Clavero de existencia. Y que todavía no le entregaron el edificio que está en obra, está en construcción, es el edificio que está construyéndose detrás del hospital de Mina, ahí a la par del camino a las altas cumbres. Y que los chicos que iniciaron con este sistema, que es un programa del gobierno de la provincia de Córdoba, ¿no? De educación especial, especial digo en el sentido que tienen orientaciones específicas, que tienen contraturnos y demás, van a egresar el año que viene, los que terminen sexto, y estuvieron cursando, están cursando de prestados en el Instituto Carena, ahí en la Avenida San Martín, en el centro de Mina Clavero, y que no cuentan con ni el espacio ni los elementos que se supone un programa educativo del tipo de las escuelas PROA deberían tener, ¿no? Entonces, no, por un lado, reponer esta data, esta información, y por el otro, destacar la tarea de las familias, de los DAS y los estudiantes, y del equipo docente, ¿no? De la PROA de acá de Mina. Sí, totalmente. Con la escuela tengo entendido que hacen un seguimiento justamente algunas familias que están involucrados ahí, que se reúnen, creo que una vez por mes, con los arquitectos, con las personas que están llevando a cabo la obra. Y tengo entendido que va a ser la entrega a fin de año, que sí, necesitamos un espacio más grande, nos queda chica, muy chiquito de Carena, para la cantidad de estudiantes, para el espacio que necesitamos para hacer todas estas actividades. Estamos talleres de informática, un taller, un laboratorio, espacios más amplios para poder hacer esto. Estamos muy apretados dentro de un curso. Pero bueno, están ocupándose, viste, todos los familiares ahí, las familias directas, viste, con este tema. Si sin Con espacio, respecto a con más respecto a, al apoyo de las familias, todas estas cosas no se podría hacer sin el apoyo de la cooperadora, que está muy muy comprometida. muy comprometida, yo agradezco siempre, porque todos estos años que yo llevo como docente desde que se inició Proba Camino Clavero, siempre ha habido mucha predisposición para comprar todos los elementos que hace falta para hacer estas cosas, que no suelen ser tan baratos. Entonces, primero un agradecimiento gigante para las mamás que forman parte de la cooperadora de la escuela. Y después todo el equipo, en definitiva, todo el equipo de gestión, todos los colegas, los estudiantes, ¿viste? No se puede llevar a cabo estos proyectos si no hay, digamos, una colaboración en conjunto. De una. Silvina, si sin espacios en proyectos como este, lo que harán cuando tengan el propio espacio que están esperando. Aguante. Y sí, Silvina, ya veremos. estamos cerrando el programa, así que tenemos que ir cortando por acá. Acá Pancho te manda un saludo, te agradecemos el contacto. Y nos vamos a ver ahí el viernes 27 en el aeródromo de Mina Clavero a las 3 de la tarde para ver este despegue. Bueno, perfecto. Muchas gracias por llamar y están invitados, Sí, ¿ah? vamos a Para ir. que vayan ahí, inviten sus familias, que va a estar muy lindo. Listo. Dale, te mando un abrazo, Silvina, que estés muy bien. Un abrazo, muchas gracias, chao, chao. Hasta luego. Hablábamos con Silvina Lascano, ella es docente de Proa Mina Clavero, por el lanzamiento que se viene el próximo viernes 27 a las 3 de la tarde en el aeródromo de Mina Clavero. Modo avión. Valle de Traslasierra.